Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra semana al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del metal, del punk y del rock. Comenzamos esta semana con una buena dosis de metal de la mano de Art Gates Records. El sello pues ha ido enviando todas esas novedades musicales que han ido editando durante estos últimos meses. Tendremos un total de 10 bandas, 10 discos, sería el equivalente, por supuesto, ¿no? A esos 10 temas. Bueno, pues estarán sonando diversos estilos musicales, desde el death metal, progresivo, pues qué más te puedo decir, hard rock, gótico, melodic groove metal, un poquito de todo, hasta industrial tendremos en esta sesión musical de mucho más que rock and roll. Y nuestra emisión aproximadamente, porque eso de contabilizar desde el 89 hasta la fecha todos los programas es como tarea muy complicada, muy difícil, así que aproximadamente unos 1.343 programas emitidos en diferentes nombres, en diferentes medios, pero siempre en esta casa, Radio Insular de Lanzarote, la que nos sigue apostando por el rock, por el metal, por el punk en sus ondas radiofónicas. También a través de Asalta Mata Radio, Radio Pimienta en Tenerife y por supuesto www.sancocho.com. Comenzamos con Boring Sail, Head of the Station. Este se llama el tema incluido en Transdances, un nuevo trabajo discográfico. Basta recordar el especial de este programa dedicado al sello Art Gates Records. ¡Comenzamos! We'll be right back. Boring Inside, la banda que viene desde la localidad de Barcelona. Nuevo trabajo discográfico editado a través de Artgates Records. Como bien decíamos, un especial que vamos a dedicar esta semana en un total de 10 bandas, 10 discos de este sello. Flat Ears Society, dice Rui, así se llama el tema de Friends, A Temporary Ego y Forever. También de España. En esta ocasión, pues un estilo muy similar al de Boring Sides y que esta gente acaba pues con este sello editar su nuevo trabajo discográfico. Plac. Ah! de las bandas más veteranas que estarán sonando esta semana, mucho más que rock and roll, es Morbid Deeds, una banda de Portugal. Bastantes años llevan en esto de hacer música, desde el año 1990. Oxygen es su nuevo trabajo discográfico, Cry Me Out, el tema escogido para hacerlo sonar dentro de mucho más que rock and roll. Thank you. Desde Portugal regresamos a tierras españolas. En esta ocasión nos trasladamos hasta la localidad de Valencia, de Ses Grace, On Friday and Age, parte 2. Así que al dato, que si suena bien esta segunda parte, imagínate la primera. Aunque no siempre el dicho de segundas partes nunca fueran buenas, en esta ocasión no es así. Of Fire and Ashes.

siempre, por siempre nos quedará la música. Pase lo que pase, la música siempre estará ahí, la cultura musical. Ahora mismo, pues tras la situación en la que nos encontramos, esto de la pandemia, del virus, cuestiones conspiranoicas, cada cual tiene su versión, cada cual piensa de una manera diferente, que esto es una estrategia para gobernarnos a todos, para jipearnos, para llevar un jeep metido dentro del cuerpo, para localizarnos, como si los móviles ya no lo hicieran, o como si todos nuestros datos no los fuéramos a poner en redes sociales. O como tampoco diríamos nada del buscador Google, donde dejamos toda nuestra información. Que sí, que nos van a poner un chip, pero ese chip ya lo tenemos nosotros instalados desde hace muchísimos años, desde el primer día en que se te ocurre abrirte una cuenta en una red social y a partir de ahí empezar a publicar y a decir todas las cosas que creas convenientes, como la de decir que te van a chipear para rastrearte y localizarte. Bueno, Believe Game Zero es lo que acabamos de escuchar ahora mismo, una banda que nos llegaba desde Italia, formada en el año 2013, Hard Rock de la vieja escuela, We Are Rights, así se llama su trabajo discográfico editado con Argates Records. Nos vamos ahora hasta Bulgaria. Future Imperfects es el título que le han dado a este nuevo trabajo discográfico, una mezcla entre gótico, sinfónico y también con toques progresivos de Axe Project, Wall of Silence. Son más temas, pero vamos, que siempre hay que elegir solamente uno y este ha sido el que hemos localizado dentro de su disco y el que vamos a hacer sonar en mucho más que rock and roll. We'll be right back. si algo positivo nos ha traído esto de la pandemia, el estar confinados, el estar encerrados en nuestras casas, ha producido que el número de podcasts, vaya nombrecito también le fueron a poner a esto, radios, vamos a decir, programas de radio al uso de toda la vida, lo que pasa que bueno, se les ha llamado de esta manera podcast. Bueno, pues han proliferado un montón de programas de radio de diferentes estilos, y concretamente en la isla de Tenerife teníamos Generación Rock Radio, donde se han ido sumando un montón de programas de nueva factura, digamos, o sea, nuevos programas de gente que anteriormente no había tenido contacto con la radio, pero vamos, que a día de hoy es algo tan sencillo como pudo ser en su momento el grabar una maqueta de forma casera, y hoy lo tenemos a través de cada uno de sus equipos informáticos la posibilidad de poder hacer nuestros programas radiofónicos. Pues solo nos resta decir y apoyar, por supuesto, estas iniciativas y que sigan habiendo más programas de radio y más apoyo a la escena musical, ya no solo local, sino también fuera de ella. Llegamos ya a la parte más dura del programa. Este programa dedicado al sello Argates Records. Nos vamos a quedar con Black Corona, Backdraft de Mission es el disco, Backdraft es el título. Ellos vienen desde Innsbruck, en Austria. En Austria, en palabras parece que se me quedan ahí metidas dentro y no quieren salir. Un groove metal melódico de una banda formada allá por el año 2017. Venga, nos quedamos escuchando a Black Corona. tanto hablar de las bandas que han ido sonando, de sus discos, de los títulos, de las canciones, creo que toca un poquito hablar del sello, ¿no? A pesar de tener sede en Valencia, en España, su trabajo llega a muchísimas partes del mundo para muestra un botón. En esta sesión de esta semana, mucho más que rock and roll, hemos tenido bandas de Austria, de Italia, de España, de Bulgaria, además de Portugal también. Además de estas bandas o de estos países, son otros muchísimos más con los que trabaja este sello valenciano en, digamos, en procedencia o en lugar o en centro neurálgico de su trabajo, ya que trabaja en el mundo entero con un montón de bandas, eso sí, siempre con el metal por bandera. Coffein Forevermore. Tengo un inglés que a veces yo mismo me asombro de las pronunciaciones tan extrañas que hago. Ellos son de Madrid, metal melódico, según su propia biografía. Último trabajo discográfico editado con Argates Records bajo el título de Requiem. vamos llegando ya al final de Mucho Más que Rock and Roll, apenas unos 10 minutos para terminar la emisión de esta semana, una semana que hemos dedicado exclusivamente al metal, sobre todo internacional, ya que bandas canarias hoy no hemos tenido ni una, y mira que siempre queremos que suene al menos, sino una, dos, tres o todo el programa al completo, pero bueno, cuando se trata de especiales es lo que tiene, que no tenemos la el tema de que la si el sello no tiene bandas canarias, pues no vamos a poder emitir bandas que no pertenezcan a este sello. Así que la próxima semana, anotado, ya lo quedamos ahí anotado para desquitarnos en la semana de que queremos que suenen muchas bandas metal de Canarias. Y por cierto, a ver si ya en breve se me comienzan el tema de los conciertos, que ya están ensayando, pero ahora falta el otro paso, que es el de disfrutarlos en directo. Parece que va para largo, parece que de las primeras sensaciones que tenemos y que hemos ido leyendo por ahí, es que serán conciertos en streaming, o sea, que te podrás quedar en tu casa, como muchos lo hacían antes del confinamiento y no iban a los conciertos, o sea, que ahora tampoco tienes excusa, estás en tu casa sentado con vaso de agua, cerveza o cualquier otro tipo de bebida, tranquilito y disfrutando de los conciertos. Además podéis interactuar, porque si el streaming es en directo, podéis incluso interactuar con la banda y saludarlo, pedirles temas, incluso hasta si ponen monederos tipo PayPal para que puedas hacerles sus respectivas donaciones en el caso de que tengan una entrada para su tocada. Que aunque sea virtual, nunca está de más el apoyarlos económicamente para que puedan continuar con su música. La música nos hará eterno. Nos vamos ahora hasta Italia. 2010 se formó Embryo, de Horror Cadaver. Se llama el tema, es un EP de apenas 4 temas, pero eso sí, 4 temas de larga duración. Misguided Legacy. Death Metal sonando mucho más que rock and roll desde Italia. We'll be right back. Bueno, pues ya sí, ya llegamos al final de Mucho Más que Rock and Roll. Incluso nos vamos a saltar en unos minutitos el tiempo de los 60 minutos de duración del programa. Lo hacemos con el metal industrial de una banda española llamada House Ut, su tema Borgward. Bueno, serán españoles, pero el alemán este no se los quite ni Dios. Atom Creek, vaya, me lío, perdón. Año 2013 de formación. Nos quedamos con ellos, despidiendo Mucho Más que Rock and Roll hasta la próxima semana, donde tendremos más música y sobre todo esperar que estés ahí al otro lado del aparato receptor o de, yo qué sé, de donde estés escuchando en este momento esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Gente, nos vemos, cuídense, pónganse la mascarilla, que parece que ahora ya pasa a ser casi obligada el uso de este tapabocas, y protegerse también las manitas con gel, con alcohol, y sobre todo tener mucho, mucho, mucho cuidado, que no se sabe lo que está pasando ahí fuera, que al fin y al cabo no deja de ser una gripe, pero claro, la gripe esta no es como la que tenemos habitualmente año tras año, esta es más jodidilla y hay que tener más cuidado. Así que, salud, rock and roll, y nos vemos la próxima semana. Nightmare Shade.